Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y te seguimos invitando aquí para que nos acompañes en este último bloque y te voy a contar lo siguiente. ¿Te gusta un ambiente grato y ligado al arte, Cristian? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es? ¿Tu lugar es de salidas? Entonces, ¿dónde es? La verdad, sinceramente, el único lugar al que he ido aquí en Guayaquil ha sido La Paleta, de veras. La Paleta. No, de veras que sí. Aparte, un gran amigo mío vive al frente, entonces ya no. Vamos a resguardar el nombre de tu amigo. Entonces, claro, La Paleta. ¿Sabías que en La Paleta hay un sector, para quienes todavía no lo conocen y no han ido a compartir con nosotros, sabías que hay un sector que es como una cueva, que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo? Pues La Paleta es definitivamente el único bar bohemio de las Peñas, un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda lo siguiente. Yo no sé si lo has probado, Cristian, pero mira, la mariscada que tiene pulpo, tiene camarones, tiene langostinos, conchas, calamares y todo eso cocinado en una pasta de tomates con cebolla, perejil y ajo, acompañado de pan. La verdad es que este pancito rico que te ponen, la verdad es que todo eso completa tu experiencia. Por lo tanto, le queda en Noma Pompilio Llona 71, La Paleta, a las Rocas, desde el 2003. Bueno, Cristian, te voy a contar algo. La Universidad Católica Santiago Guayaquil tiene su Facultad de Literatura. Para que tú sepas que es algo muy bonito que aquí se produce dentro de las cosas que se enseñan acá en la universidad. Cuéntame, si yo te pregunto por qué hay que estudiar literatura, ¿qué me dirías? Bueno, la literatura es la base de muchas disciplinas y en cierta medida es el corazón de muchas artes. De una u otra manera, sin literatura no existe la publicidad, sin literatura no existe el internet tampoco, sin literatura no existe la composición de canciones, ni el periodismo, ni la comunicación. O sea, tener la literatura de nuestro lado es básicamente tener la mitad de la batalla ganada a la hora de querer comunicar. Y bueno, yo en lo personal, que he dedicado gran parte de mi vida a la literatura, que he escrito novelas, que he escrito guiones, siento que es un poco, esta es la fortaleza que uno puede tener a la hora de realizar muchas otras disciplinas y a la hora de poder llegar, digamos, a lugares donde no se puede llegar tan fácil. Siento que la literatura tendría que ser muchísimo más reconocida y también veo en la literatura una posibilidad de expansión cultural y hasta cierto punto de vista profesional de cada uno. Sin límites. Muchas gracias. Sin duda que esas palabras las vamos a ir recogiendo para nuestra gente, para que se acerquen a la Universidad Católica y sepan que pueden desarrollar. Que la literatura es más allá que escribir poesía, es más allá de narraciones, es más allá de un libro. Que hay todo un mundo que te espera a través de estudiar literatura en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y otro detalle. ¿Sabías tú que existe la tarjeta de estudiantil de Teatro Sánchez Aguilar? La verdad es que si tú juntas tu matrícula más $100, puedes acceder a tener la tarjeta estudiantil y estás abonado durante todo el año. ¡Qué maravilla! Todas las actividades, Cristian, en la sala principal te pueden ir a ver Enredados, pueden ir a ver Otra Hora, todas las obras que te ofrece por solo $100. Y adquieres tu tarjeta estudiantil y nos vamos a todos en el Teatro Sánchez Aguilar, nos encontramos a nivel también de estudiante. Pero no solamente hay eso, y la verdad es que también que tenemos que tener muy claro que existen los cursos de invierno. La verdad es que dentro de los cursos de invierno nos vamos a encontrar con que el actor, o sea, en realidad no es un actor, la verdad es que vamos a hacer lo siguiente. Se llama Cristian, igual que tú, Moherano, es un artista que se encuentra en Las Peñas y trabaja en la Casa Alfaro, y él está dando unos cursos sobre sobre pintura. La verdad es que le enseña a pintarse. Cristian Moherano tiene un estudio en relación a las artes, él es egresado del Colegio Bellas Artes Juan José Plaza de Guayaquil. La verdad es que sus cursos está dirigido a todas las personas que les interese la pintura y sobre todo el hiperrealismo. Para contactarse puede llamar al teléfono 042-3033-633 y puede también escribir al Oliver Moherano teatrocentrodearte@gmail.com. La verdad es que no solamente, sino que también nos encontramos que en el Teatro Centro de Arte nos ofrece también distintas vacacionales dirigidas a los niños y niñas de 6 a 9 años y jóvenes de 10 a 6 años de edad. Chicos, la verdad es que si tú ves que tu hijo tiene talento o tú que estás interesado, te puedes acercar al Teatro Centro de Arte y aprender música, pintura, danza. Acércate, la verdad es que también tienen dibujo artístico y distintas cosas de actividad. Pero si lo tuyo es el cómic y te encanta ver las revistitas, pues bien, escucha esto, también hay cursos para ti. No hay edad, lo puedes tomar todo el tiempo, pero sí, especialmente infantil de 6 a 9 y también juvenil de 10 a 16 años, donde vas a aprender dibujo artístico, que no solamente se trata de aprender desde cero a hacer personajes, paisajes, elementos de un cómic, sino que también te abren todo lo que es la creatividad para poder inventar historias y personajes y cosas innovadoras. La reacción creativa, mira que recién estábamos hablando, Cristian, estábamos hablando de lo que es la literatura. La redacción creativa es algo muy importante, aprender a escribir cosas nuevas. La animación, a la lectura, son formas nuevas de leer y que hacer que eso sea interesante. Y la semiótica, donde todas las herramientas que posee un cómic y las puedes usar correctamente. Te recordamos que este programa usted lo puede volver a escuchar visitando nuestra página web, ucsgrtv.com, y también nos puedes seguir en Twitter o en UCG Radio, y también te puedes hacer fans en Facebook, UCSG Radio, y si quieres comunicarte con nosotros puedes llamar al 2-221-621. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que recordamos nuevamente que no tenemos película para poder anunciarle porque el Maxcine no queremos que usted vaya por ir, pero la verdad es que lo están arreglando y en 8:30 se están cargando de hacerlo en forma práctica y en forma efectiva. Entonces hasta aquí dejamos el programa de hoy, no nos queda más tiempo. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olvide de ir a ver Enredados. Enredados va a estar presente en el Teatro Sánchez Aguilar hasta el 2 de febrero. Usted va a poder ir a visitarlo en un horario cómodo a las 7:30 de la tarde. 8:30, ¿no? A las 8:30. Y por último, el esperado de aquel espacio, que son cosas que se están anunciando con tiempo, Cristian. Y eso recae en un Desmac y Ho, que es un tipo de música clásica de un inglés, la música que tiene que ver, que se hace más divertida. Es en inglés, pero el verbo que se usa para hablar y tocar música es to play, que significa jugar. Hay muchísimas piezas clásicas que incluyen chistes y que son sarcásticas o que son como juegos. Y estos dos personajes, como el famoso violinista ruso Alexander Igu Desman, que se nos acerca, y el pianista coreano Igyo Kiyo, combinan obras clásicas con canciones populares y mezclan elementos teatrales y del humor. Me recuerdan un poco a Lelutier, ¿sabe? Sí. Que de alguna forma vienen para acá. Y nos tenemos que despedir, que el tiempo nos ha comido. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo viernes aquí en Ven a Guayaquilarte. Tanto tiempo y tanta confusión. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.